Está en línea Homero Bibiloni, secretario de Medio Ambiente de la Nación. Los invito, Daniel y Paulino, como siempre, a conversar con él. ¿Cómo le va, Homero? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Yo quería hacer una corrección en cuanto a la supuesta fecha con lo de Tartagal y el decreto. Quien haya seguido el tema del proceso de redefinición de la reglamentación que hoy se va a anunciar, se inició el 15 de diciembre, cuatro reuniones del COFEMA en diciembre y en enero, y la agenda presidencial para este día fue definida en la segunda quincena de enero. Por lo tanto, la desgracia de Tartagal no tiene nada que ver con este anuncio, que formaba parte de una política pública en el área a mi cargo y por mandato de la Presidenta y del Jefe de Gabinete. Por otra parte, le digo que ayer, es bueno recordarlo, Daniel, tuvimos una charla muy interesante con gente de la provincia, con agricultores, pero también con ambientalistas de la Fundación Biodiversidad, y estaban de acuerdo en que no habían sido los desmontes, en este caso, lo que había provocado el doloroso episodio de Tartagal. Así lo ratificó también el doctor Canciani, que es un experto en cambio climático y un miembro de consultoría a nivel internacional. De todas maneras, hubo una demora que no se puede entender en este tema de la ley de bosques. No, el punto central, y en esto vamos a ser claro, yo cuando dejé la función en el 2006 dejamos un decreto que ya podía financiar inmediatamente incentivos sobre el bosque nativo, tenía la firma de dos ministros, decidió descontinuarse por quien me precedió en la gestión y yo sucedí, y se lanzó el tema de la ley. Finalmente se generó una propuesta de decreto reglamentario tan compleja, tan complicada, que motivó que había un disenso político del país federal, de las provincias, que son las titulares de los recursos, y tan pronto asumí, nos pusimos a trabajar intensamente con las provincias, resolvimos de alguna manera las observaciones que existían, nos pusimos de acuerdo y culminamos este proceso en menos de 45 días hábiles, aún en el verano. Previo a ocupar, Bibiloni, usted la secretaría, ¿hubo presiones de las provincias, hubo presiones de empresas? ¿Por qué se tardó más de un año y tres meses en reglamentarla desde que la aprobara el Congreso? Porque simplemente el tema era que ese decreto tenía un perfil fuertemente unitario, donde todo tenía que pasar por un cuello burocrático en nuestra secretaría, y eso cualquier provincia sabe, que cuando uno genera un diseño normativo tan complejo y tan meticuloso, no en orden a la preservación, sino a los pasos, las aprobaciones, las informaciones, termina en que el financiamiento nunca llega. Entonces, no era por un problema de desmonte sí o desmonte no, sino de futura inviabilidad, e íbamos a tener nuevamente una nueva norma, un nuevo discurso y ninguna efectividad en el territorio. Bibiloni, en las últimas horas hay varios especialistas que han salido a reiterar que la catástrofe de Tartagal ha ocurrido por tala indiscriminada, y es más, en el Congreso ya están pidiendo interpelarlo a usted y al jefe de gabinete. Sí, a mí me parece realmente, digamos, una mezquindad de la política tratar de cruzar el tema de Tartagal para tener protagonismo político, porque ciertamente quien analice seriamente el problema de Tartagal no es por la deforestación. Aclaremos además, y esto no es una defensa de los salteños, hay problemas de deforestación en el país, y precisamente el decreto reglamentario y las políticas conjuntas que está llevando la Secretaría apunta a disminuir para generar una alternativa mejor a lo que resulta tala indiscriminada, que muchas veces es con afán productivista, muchas veces es con absoluta ilegalidad, pero ciertamente los bosques, el agua, los ecosistemas es un recurso estratégico de nuestro país. Bibiloni, esta mañana aparece en los diarios y se lee con preocupación en distintos sectores que se estarían demorando préstamos por algo así como 800 millones de dólares que estaban contemplados por organismos financieros internacionales para toda la tarea que el gobierno comunicó de manera parcial y luego formal hace poquito tiempo atrás de reparación del riachuelo y naturalmente de mejoras. Así es. ¿Esto va a demorar el plan? No. Aquí tenemos que nuevamente hay una información distorsionada. Estamos negociando con el Banco Mundial un tramo de 800 millones de dólares para aumentar el volumen de inversión en el marco de la cuenca del Matanza-Riachuelo. Lo que nosotros anunciamos eran expedientes que estaban dormidos en la Secretaría, que los hemos puesto en marcha por inversión en obras de saneamiento, promotores ambientales, cooperativas de saneamiento de basurales y arroyos, equipamiento de laboratorios para la epidemiología, movimiento de barcos en el riachuelo, que de alguna manera son acciones que tienen total independencia del financiamiento que se está negociando en estos momentos con el Banco Mundial, y precisamente son negociaciones duras por las cláusulas, pero que creemos van a llegar a un feliz término. tomemos el aspecto positivo. Finalmente va a haber una ley de bosques. Esa ley ha tenido mucho trabajo, mucha gente sinceramente interesada en salvar al país de talas indiscriminadas, etcétera. Me parece que empezamos un buen camino. Lo interesante será que nos hagan llegar, señor Bibiloni, los aspectos más salientes para trasladárselos a la gente, porque le decimos ley de bosques y la gente no entiende, y nosotros tampoco demasiado. En consecuencia, será bueno tener los 7 u 8 ítems indiscutibles que la ley va a instrumentar desde ahora, desde hoy a las 11 de la mañana, cuando usted se reúna con la presidenta en la Quinta de Olivos, y que van a mejorar ese aspecto del país. Le agradezco mucho. Por supuesto, además la información pública forma parte de nuestro deber como funcionarios, y además hay una ley de información pública ambiental que la vamos a honrar con nuestro compromiso. Homero Bibiloni, muchas gracias. Hasta luego, Víctor Hugo y su equipo.